bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias nocturnas que se atreven a sintonizar su radiola para gozar de nuestro ritual de lo virtual en Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 365. La ilusión de lo material está a un solo brinco y justo ahorita arrancamos con el debraye gastrosónico del menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien desde su carta deja escurrir el primer tiempo de esta velada pelada, ni más ni menos que un plato frío directo de territorios escandinavos con la banda Texti TV 666, un ruidoso e intenso colectivo punk indie del sur de Finlandia. Escuchamos su tema Sä et tuu enää takaisin koskaan, que se traduce como Nunca volverás de nuevo. Algo críptico o quizá esperanzador, dependiendo de qué extremo de la cosmovisión estés jalando la cuerda para mantenerte cuerdo. Los escuchamos a continuación acá en el ritual de lo virtual de este Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 365. La ilusión de lo material está a un solo brinco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. ese tratamiento defibrilador nocturno cortesía del menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone fue Texty TV 666 con su tema Saitu en Atakai 5 Scan. Y justo ahora es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suenan con Amparanoia. El nombre del grupo musical creado por Amparo Sánchez, una de las pioneras de la música de fusión en España. El grupo nació en 1996 en el barrio de Lavapiés en Madrid. Antes de este proyecto, Amparo Sánchez había formado varios grupos en Granada como Amparo and the Gang y Amparamos del Blues. Con este último ya empieza a dar conciertos por toda España y Francia, gestando lo que iba a ser Amparanoia. El día que no es el segundo adelanto del próximo álbum de Amparanoia, titulado Hipnopsis Colectiva, que se publicará el 1 de enero, inaugurando el próximo año. Vuelven a sacar nuevas canciones después de 15 años sin hacerlo. Durante todo este tiempo, Amparo ha hecho carrera en solitario, pero han decidido volver a las andadas, anunciando nuevo disco para el 1 de enero del 2021. El nuevo tema, El Día Que No, devuelve al grupo al mestizaje con nuevos sonidos a los que no nos tenían acostumbrados. Un gran ejemplo son los vientos que suenan en la canción, que recuerdan a los ritmos más comunes de la música balcánica. Y es que son un homenaje al director de cine serbio, Emir Kusturica, así como la ambientación del clip, que recuerda precisamente a sus películas. Escuchamos a continuación El Día Que No, para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomero. La paranoia es para piratones, edición 365. La ilusión de lo material está un solo brinco. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Todo lo que quiero. el dinero no puede comprar. El tiempo se va y nunca regresará. Se va, se aleja sin mirar atrás, sin dejar huella como arena sin mar. El día que no, el día que no, fue el torbellino de fusión llamado Amparanoia, con su más reciente tema El Día Que No, y a continuación tendremos ni más ni menos que a Los Románticos de Zacatecas, aprovechando que dentro de poco celebrarán el 10º aniversario de su álbum Muchacha, con una presentación a la usanza de esta nueva normalidad que nos rodea, o sea que en formato digital, en un evento transmitido por plataformas en línea. Así es, Los Románticos de Zacatecas se adaptan a estos apocalípticos tiempos para conectar con sus fans y brindar la presentación completa del disco Muchacha, que cumple 10 años el próximo 11 de diciembre. Chequen sus redes para más detalles. Y mientras extirpamos algo de esta producción que celebran el tema Corazón, una canción cruda, potente, rock and rollera, que usarías para describir el sonido original de la banda. Una rola muy bien armada con la que entendemos todo eso de la banda garage que puede llegar a tocar donde sea. Suena Corazón de Los Románticos de Zacatecas para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clector. Miro las paranoias para Piratones, edición 365. La ilusión de lo material está a un solo brinco. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos, gente de Hermosillo, somos Los Románticos de Zacatecas y queremos compartir nuestra más reciente producción aquí en Eclectomeroland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Nos vemos, un saludo, bye. Fuerte el ritmo real. acabas de escuchar Corazón de los Románticos de Zacatecas, que pronto celebrarán el 10º aniversario de su disco Muchacha, y continuamos con más bandas geniales del territorio nacional, yéndonos en esta ocasión con un sonido más fiestero, abordando la rumba balcánica que se cargan los muchachos de la Internacional Sonora Balcanera, quienes también se han adaptado a estos pandémicos tiempos haciendo lo propio y en esta ocasión estrenan material, su álbum Cuarentena en Vivo, grabado por la Internacional Sonora Balcanera para una serie de conciertos en línea difundidos entre julio y septiembre del 2020. Y de esta producción más reciente tomamos el tema Balky Waltz, o algo así como Vals Balky o Balcánico, que suena a continuación para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomirlan Paranoias para Piratones, edición 365, La ilusión de lo material está a un solo brinco, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué tal, amigos y radioescuchas de Hermosillo? Los saluda el Sultán Balcanero, uno de los fundadores de la Internacional Sonora Balcanera. Quiero invitarlos a escuchar nuestra más reciente producción, Cuarentena en Vivo, acá en Electo Maryland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Y bueno, este disco que acabamos de lanzar, pues emergió gracias a una serie de conciertos que hemos dado en línea en estos tiempos de confinamiento. Y bueno, pues logramos sacar una colección de 10 piezas, entre las cuales hay dos que nunca antes habíamos grabado. Así que paren oreja, escuchen y gocen a bailar con el ritmo balcánico chilango. Esa fue la Internacional Sonora Balcanera con su tema Bulky Waltz, emanado de su más reciente producción en vivo Cuarentena en Vivo. Y continuamos con las bandas nacionales de corte instrumental, en esta ocasión con Matorral Mano, que surge como proyecto experimental en el año 2000, recopilando sonidos, samplers, instrumentos musicales, películas, discos y todo aquello relacionado con la década de los 60s y 70s. Una aventura encabezada por Miguel Rizzo, músico muy influenciado por directores de orquesta de la ola europea, compositores de instrumentales que se pueden apreciar en las películas de corte Sexploitation, música para perder las formas con elegancia. Sonidos sin fecha de caducidad y con la computadora como base de control, amalgamando sonidos y estructuras entre lo retro y lo actual. En 2009 editan el disco Guateque Estelar con Isotonic Records, sello especializado en bandas instrumentales y dirigido por el célebre ilustrador Jorge Aldrete y Juan Reverendo de Lost Acapulco. Muchas olas, surfers, gogos, guateques y mucho baile. En 2017 editaron su segundo álbum, Adulterio Estereofónico, consolidando una personalidad musical que con canciones que los convierten en una banda única en su especie y perfecta para la fiesta, como Destrampada, Gritos Locos, Ginger Sonic y Que Le Guste Sufrir. Tema que nos recomienda nuestro amigocho Mariano MP, a quien le mandamos un abrazo saca pedazos, para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clecton Mirland Paranoias para Piratones, edición 365. La ilusión de lo material está a un solo brinco. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yo necesito un hombre guapo, joven, fornido y que le guste sufrir. We'll be right back. Matorral Man acaba de sonar con su tema y que le guste sufrir, lo que nos conduce sin permiso de conducir a lo que sigue a continuación. Desde Chilangosburgo, nuestro Sherlock Holmes del sonido, Don Che Alexandre, se mete para adentro muy hasta el fondo de las profundidades de la CDMX para encontrar los sonidos que tienen lugar justo aquí en el rincón del Chipotle para hacerte rico. Acá en el ritual de lo virtual de Clectomero Lampronoias para Piratones edición 365, la ilusión de lo material está un solo brinco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chipotle en el rincón del Chipotle. Y en esta ocasión, como una mirada o como echar un vistazo, les presento una banda llamada Fotografía. Ellos surgen en la ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, en 2015, con influencias del rock en tu idioma de los 80s y 90s. Cuentan ya con un amplio recorrido de tocadas y conciertos en la Ciudad de México, Estado de México y provincia. Sus canciones se basan en el espíritu de aquella época, visitadas con influencias actuales y temáticas de la vida cotidiana. Ellos son Alex de la Rosa en voz y guitarra, Daniel Arellano en el bajo, Pepe Gabo Montoya en la batería y César Heredia en las guitarras. En sus manos los dejo pues para que les tomen su fotografía o que los escuchen con los ojos. Saludos y muy buenas noches. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alex de la Rosa de Fotografía y queremos mandar un fuerte abrazo a toda la gente que sigue al Chipotle en el Rincón del Chipotle, por donde más, por Electomy Roland en el 107.6 de FM. Mucha música y mucho amor para todos. Tan lleno de tan Ese fue el rincón del Chepotle de Don Che Alexander, que nos trajo a la banda Fotografía con su tema Infinito. Y ahora es momento de ponernos la camisa de fuerza de Local Locos. La locura de la elocuente localidad en Sonora levanta su voz en esta ocasión con Musides, un proyecto musical de post metal sludge con miembros de diferentes bandas como Stress y Cenizas, que surge en 2015 con la intención de combinar varios estilos musicales dentro de las corrientes subterráneas, pero con las ganas de darle un sentido introspectivo. Ahora con su producción, titulada Elegía de las Dríadas, que cuenta también con músicos invitados como Zita Contreras, soprano, y Alonso López Romo en el violonchelo, puedes encontrar esta genial producción en Bandcamp y apoyar el talento local. Escuchamos a continuación el tema Sueño de Dante, del álbum Elegía de las Dríadas, de Musides, acá en el Ritual de lo Virtual de Clecton Mirland Paranoias para Piratones, edición 365. La ilusión de lo material está un solo brinco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo para la gente de Clecton Mirland, ahí en Política de Rock and Roll Radio. Aquí Rubén, baterista de Musides. Los dejamos ahí con una de nuestras canciones y esperamos que les guste. Y recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales y, o acercarse con nosotros ahí mediante mensajes para adquirir nuestro CD. Lo editamos en formato Digipack. Próximamente anunciaremos ahí nuevos puntos de venta aquí en la ciudad. Gracias. Acabas de escuchar a Musides con su tema Sueño de Dante, que puedes adquirir haciendo contacto con la banda en sus redes sociales para apoyar la escena local, ahora con su nuevo álbum Elegía de las Dríadas. Y ahora continuamos con más estrenos, más nuevos y recientes del momento actual. La legendaria banda de Sludge de Seattle, los Melvins, nos regalan dos temas, Fuck Around y Bouncing Brick, dos adelantos del siguiente álbum de la legendaria banda de Sludge de Seattle, que estrenarán su álbum Working With God este próximo 26 de febrero del 2021. El álbum reúne de nuevo la formación de 1983 de Buzz Dale con Mike Dillard. I Fuck Around es el homenaje de la banda hacia los Beach Boys junto con Bouncing Brick. Escuchar a los Melvins es como hacer un viaje de drogas mientras ves una película sobre alguien en un viaje de drogas. Y este nuevo álbum no es diferente. Working With God podría considerarse un poco más centrado que el último álbum de Melvins de 1983, Tres Cabrones, pero eso es discutible. Este álbum fue grabado en dos sesiones porque el baterista Dillard tiene un trabajo aburrido en su natal ciudad de Montesano como maquinista sindicalizado, donde no les importa lo jodido que se ponga mientras haga un trabajo razonablemente bien. Se necesita verdadero valor y verdadera tenacidad de la clase media-baja para hacer un disco como Working With God. Es el enfoque, sin tonterías, lo que enciende a la gente. En este punto todos están hartos de todo, por lo que este nuevo álbum tiene mucho sentido. Escuchamos pues a los Melvins con sus temas I Fuck Around y Bouncing Brick, acá en el ritual de lo virtual de Clecto Mirland Paranoias para Piratones edición 365. La ilusión de lo material está un solo brinco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Fuck around, I fuck around, yeah, fuck around, round, round, I fuck around, I fuck around. Fucking up and down this fucking street. I gotta find a fucking place where the fuck hits me. Those fuckers and me are getting fucking known. Yeah, the fuckheads know, so fucking leave us alone. I fuck around, round, round, round. I fuck around, fuck around, round, round, round. I fuck around, fuck around, round, round. Fuck around, yeah, fuck around, round, round, I fuck around. Clectomeiroland Paranoia.